Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura y en realidad, al cumplirse un año de la primer marcha en convocatoria de Ni Una Menos, estoy aquí en repudio y por la exigencia de la Emergencia Nacional del Estado y acompañando y solidarizándome con las familias y con las mujeres de todo el país.